Tiene que fijarse la espalda, ahí no, ahí dice clarito, es Asociación de Mototaxis, y su número de qué mototaxis es 19 de abril, 13 de mayo, entonces está su número de chaleco, a qué número de chaleco tiene, inmediatamente, nosotros las asociaciones tenemos algunos 60, 70, 100 asociaciones, y sabemos el número de chaleco, dónde vive, porque nosotros pedimos toda su documentación, pedimos inclusive fotocopia de agua de luz y sabemos dónde vive, pues cuando cometen alguna cosa anormal, nos informan, inmediatamente nosotros lo agarramos. Si es algo delito, le entregamos a la policía. Y tiene también identificación, ¿no? Claro, la tarjeta tipo, y por eso también a la alcaldía hemos pedido de que esto se mejore. Tiene que haber, inclusive para que en la noche puedan reconocer, que tenga un alcance de 200 metros, un reflectivo, para que pueda reconocer el usuario al mototaxista legalmente que está trabajando y no subir a los pirañas. Pues eso hemos dicho también, que se haga una concientización, una educación para la población, al usuario, y así para que esto pueda solucionarse.